momento de presentarles a mis amigos. Quizás muchos ya los conocen, pero para mí es un honor y un privilegio tenerlos a ellos a mi lado. Ellos no son mis músicos, son mis amigos. Y el extra es que tocan súper chévere. Y el extra es que las esposas los dejan viajar conmigo. Ya todos están casados. Por eso tienen la sonrisa de oreja a oreja. ¿El no? Ah, bueno. Claro. Uli es un músico invitado de nosotros. Amigazo del alma. Bueno, en el bajo les quiero presentar a mi compa Mike Zúñiga. ¿Listo, Mike? Dale, papá.